A ver, nosotros la oferta de turismo rural que tenemos se basa en albergues de sierra, el Ubeyre y la Dehesa, y luego pues albergues y apartamentos rurales ya cercanos al municipio, como es el caso de La Estación y el caso de La Heredad, que tenemos en total aproximadamente unas 80 camas. Entonces, lo más demandado, porque al personal le gusta mucho la sierra, es Ubeyre y la Dehesa, primero Ubeyre por ese orden, y luego ya pues la oferta ya de La Heredad y La Estación es más estacional. De todas formas, eso se conjuga con monumentos de gran importancia, no solo en la provincia, sino a nivel andaluz, porque tenemos la Mezquita Almohade de Fiñana, que es monumento desde 1983. Tenemos también la Iglesia Mudéjar, que es monumento nacional desde 2002. Tenemos también un aljibe árabe del siglo XIII-XIV, con una bóveda de cañón impresionante en piedra. Y luego un museo de la sacristía y el museo de etnográfico de Fiñana, que también es muy visitado. Completándose todo con el mirador de la Alcazaba que fue sitiada en el 913 por el propio Aderramán III. Y la verdad que hay un tiempo para pa visitar el pueblo. Luego, sobre todo, se completa con gastronomía, con panadería propia y artesanal, en fin, toda esa Sí, oferta y eso que sería hemos solo hecho. de Fiñana, porque luego ya si hablamos de lo Ahí que es es donde la vamos. comarca, ¿no? De nacimiento. Eso es. Ahí luego tenemos, por ejemplo, en Abrucena, en el caso de Fiñana, la oferta turística rural es fundamentalmente del ayuntamiento. Luego hay también un lugar en Fiñana muy, muy, muy conocido, y son las Casas de las Paratas del Paz, que es muy visitado, está justo al lado de la estación del ferrocarril de Fiñana, y la Casa Mirasierra, que también está en ese entorno de la estación. Y luego, por ejemplo, en el caso de Abrucena, la iniciativa privada es la que más, también tomando Sierra Nevada como eje Sí, la sierra. de esos alojamientos, ¿no? Los Cortijos Ramírez, el Cortijo, en fin, el Puntar Redondo, toda esa zona de lo que es la sierra de Abrucena. En el caso de Abla, las cosas son más parecidas al apartamento de la estación. Digamos, pues para un no tiene entorno de sierra. Y en el caso de nacimiento, pues no dispone que conozcamos. Quizás somos el alto nacimiento, una Abrucena y Abla, los que más tengamos en este tipo de ofertas, ¿sabes? Luego me imagino, Alfredo, no sé si luego se organizan los distintos ayuntamientos, organizáis, pues no sé, actividades de senderismo, de no sé, Sí, pregunto. no, sí, porque todos tenemos ahí una ruta del Molino de Rodenno en nuestros pueblos. El Molino de Rodenno es muy, muy tradicional, era movido con el tema del agua, y entonces pues cada municipio tiene, incluso Hergal, el tema de vino de Rodenno y la ruta de los molinos. Entonces coordinamos el asunto de... Nos atraviesa también el sendero Sulair, en el caso de Fiñana, Abla, Abrucena. Y luego, por ejemplo, también tenemos el tema de los senderos que organizamos con el tema minero, que nosotros ahora en Fiñana estamos poniendo en valor una ruta que es el de las minas, que tenemos en Sierra de Baza. Y Hergal también tiene ese pasado minero para tener en cuenta. O sea que también colaboramos con Diputación, lógicamente, y con los ayuntamientos.